bueno, contento con la finalización de la Copa Internacional Balcarce, primera fecha del round 1 para del Open Shimano. La verdad que un nivel excelente, una cantidad de corredores que no se veía en la zona hace mucho tiempo. La gente, yo creo que se fue muy contenta, el circuito era técnico. Nosotros nos volcamos para que estuviera marcado, encintado, para que la gente se sintiera cómoda una vez que largaba la carrera. En el pre, con el congreso técnico, la entrega de placas, y ahora con el podio, creo que hicimos algo acorde a lo que nos habíamos planteado el club originalmente. Yo creo que el resultado es totalmente positivo y creo que nos va a servir para el futuro, tanto al mountain bike, a todos los corredores y al Veloclub, sobre todo como organizadores. Bueno, felicitaciones, ¿eh? La verdad, muy buena la organización, ¿eh? Bueno, espero que hayan quedado todos contentos y que sigan viniendo. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes.